Hola a todos y todas, les saludamos desde acá, desde Radio Curruf. Queremos enviar un fuerte abrazo a la gente en Colombia y también en Palestina, frente a los últimos acontecimientos, toda nuestra solidaridad. Lo que escucharemos a continuación es una manifestación, un plantón que se realizó en la ciudad de Concepción. Soy colombiano y en este momento nos estamos manifestando con este pequeño plantón y esta velatón en apoyo a lo que está ocurriendo en nuestro país, la represión policial que se generó a raíz de las protestas iniciales en contra de la reforma tributaria. Se habla en este momento de 47 personas asesinadas por el Estado y nuestra acción es en apoyo a ese pueblo que está luchando en Colombia. Inicialmente, el presidente le dijo al Congreso que retirara la reforma tributaria que ellos habían planteado. No la retiró directamente, simplemente pidió que se retirara. Pero la represión policial ha sido brutal. Hay videos, hay imágenes absolutamente claras de la policía disparando directamente a los ciudadanos. Aparte de eso, hay personas, digamos, de civil, que presumimos que pueden ser de la misma fuerza pública, que disparan contra la ciudadanía al lado de la policía y sin que la policía intervenga o intente parar eso. Entonces, por eso nos manifestamos nosotros. ¿Cómo ven ustedes esa mesa de diálogo que está al menos tratando de instalar el gobierno con la comitiva del paro? Es que el gobierno, por ejemplo, no se ha sentado a negociar o a hablar con las personas que están realmente en pie de lucha. Sí, están en conversaciones con el comité de paro, que es un comité que existe 2 años atrás, que no representa, digamos, la totalidad de las peticiones que están ahora en este momento. En la ciudad de Cali, por ejemplo, hay cerca de 13 grupos distintos organizados de la ciudadanía con exigencias muy concretas y el gobierno no los está escuchando. El gobierno lo que hizo fue juntarse con el expresidente Gaviria, que le había dado un poco la espalda, con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que es de otro partido, pero también afín al gobierno, y estaban medio distanciados. Simplemente se abrazó con ellos, que son de su misma línea, pero al pueblo que está protestando realmente no lo escucha. Siguen reunidos a cuatro puertas entre los mismos de siempre. No van a solucionar absolutamente nada. ¿Cómo ve usted la relación entre lo que había sido el proceso de lucha de 2019 y este proceso actual? Se retoma las mismas luchas que teníamos, las mismas propuestas que teníamos. El 21 de noviembre del 2019 fue el primer gran paro nacional. Se unieron los indígenas, se unieron las centrales obreras, se unieron los estudiantes, los maestros, que es FECODE. Se retoma la misma lucha. Yo creo que si no hubiese existido el tema de la pandemia, las movilizaciones hubieran continuado de forma muy, muy fuerte y el gobierno no estaría en este momento. Posiblemente habríamos derrocado al gobierno. Como residente en Chile, ¿usted qué conexiones hace con lo que pasó en Chile hace poco, con lo que está pasando acá? Es absolutamente evidente que nosotros recibimos del pueblo chileno esa fuerza. Eso nos inspiró a muchos. Ha sido realmente inspirador lo que fue la lucha del pueblo chileno en el estallido social a partir de lo que ocurrió en el Metro de Santiago. Y esa lucha la retomamos nosotros y nos tomamos como ejemplo de lo que ustedes hicieron aquí. Esta actividad la hemos convocado a algunas organizaciones sociales, asambleas territoriales, que somos parte del pueblo movilizado de Chile, que también sufrió todas las consecuencias de la represión durante lo que fue la revuelta popular, y que hoy día vemos que está sucediendo lo mismo en Colombia, y en realidad es la tónica que se repite en todos los pueblos de Latinoamérica que se rebelan contra la tiranía del neoliberalismo. Estamos acá porque nos quedamos indiferentes contra toda la represión, contra las violaciones de los derechos humanos que están cometiendo Estamos acá porque nos sentimos hermanos y hermanas de todos los pueblos de Latinoamérica y porque queremos denunciar todas estas violaciones sistemáticas a la gente que está luchando hoy en día en Colombia. Nos sentimos hermanos y hermanas de la gente que está acá y es por eso también que hemos querido generar esta instancia para hermanarnos, para vincularnos y para hacerles sentir que no están solos y no están solas. Nosotros somos gente buena y nos están dando bala, nos están matando sin piedad. Por favor, hagan viral lo que más puedan porque nos están censurando y esto no puede seguir pasando en nuestra Latinoamérica. Somos pueblos hermanos y si todos nos unimos, derrocaremos al grande, al gigante que está cegado por el mal, porque es el único mal el que nos persigue. La luz es ahora, estamos en un salto cuántico, no hay vuelta atrás, es el momento del despertar colectivo. Todos estamos en el despertar y los de arriba tiemblan mientras nuestro pueblo lucha y crece en la luz. Gracias a todos por estar aquí. Gracias. Resistencia. Bravo, gracias. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Alejandro Hoyos Salgado. No está, la policía lo desapareció. Andrés Mauricio Pozo. No está, la policía lo desapareció. Angie Amaya. No está, la policía lo desapareció. Anthony Jaramillo. No está, la policía lo desapareció. Lucas Villa no está, la policía lo mató. Fue con abrazo y con beso. Y con eso no se pudo. Y lo mataron igual. Lucas Villa. En los corazones nos vemos, muchachos. Esta cápsula solidaria la estamos desarrollando con medios y radios de la red de medios radiales del Gualmapu y la Patagonia. Dejamos a continuación para compartir este saludo de Radio Mulutu en Sesungun. Mai mai monkopuche alkutle palu tuachi amoldunguemu. Huachanto yemai kiñe polien chalin eluahin monkota tipuche weichatu kelu. Colombia juta el mapumu, Palestina juta el mapumuka. Hilke mapuble. Moncol ma pumu mlerki ta weichan vantenmu. Vei molle mai mleita in reculo a fielta ti. Mleita in nucham kaya fielta ti ta in recuma fielta vilke ta weichan mlelu. Vei molle mai ta bachanto utta willi ma pumu kinye utta chalin elua hien monko ta tipuche inkan pelungani ma pu. Monko ta tipuche petumi ao ke lutu vachi dumumu. Amulepe mai ta ti, amulepe mai ta in weichan. Ácidos populares, Palestina. Medio Oriente arde, ya nada quedará. A continuación, escuchamos el mensaje de Radio Auquinlaf, en la costa de Curiñanco, Valdivia. Mari Mari Lamien, Mari Mari Buenuy, Mari Mari Pichequeche, Mari Mari Compuche. Como Radio Comunitario Auquinlaf, desde Inileufu, les enviamos un saludo de apoyo y solidaridad activa al pueblo colombiano, quienes se encuentran en un momento de resistencia y reivindicación en contra del Estado genocida y terrorista, quienes no han escuchado sus demandas y están reprimiendo, asesinando y torturando a nuestras hermanas y hermanos que están en un contexto de enfrentamiento y lucha callejera, al igual como lo hemos estado en este territorio denominado Chile, que se ha manifestado de manera más visible desde octubre del 2019 con la revuelta o estallido social, pero que ha mantenido durante largos años de dictadura y democracias capitalistas un constante descontento desde el pueblo pobre, como también de resistencia por varios siglos en el pueblo mapuche en todo el Gualmapu. Queremos decirles que no están solas ni solos, que todo el territorio de la Via Yala se levanta y forja lazos de solidaridad y conciencia rebelde en contra de enemigos comunes como son los empresarios saqueadores de la tierra, los estados capitalistas neoliberales, el narcotráfico y los poderes judiciales que solo defienden los intereses de lacras que perpetúan el poder empobreciendo, enajenando y sometiendo a nuestros pueblos conscientes. También queremos saludar y entregar un llamado de apoyo y solidaridad al pueblo palestino, quienes llevan más de 30 años en un proceso de autonomía y reivindicación territorial y quienes han sufrido genocidio de Estado por parte de Israel, apoyado por las grandes potencias imperialistas como lo es Estados Unidos. No podemos dejar de realizar un paralelo entre este pueblo que lucha y resiste dignamente con nuestro pueblo mapuche, quienes hemos resistido años contra los invasores y saqueadores de nuestra Ñuquemapu y de nuestra gente, y que en el presente nos encontramos en situaciones similares de control territorial y resistencia permanente en contra de enemigos internos y externos. Como medio autónomo y comunitario, decirles que estamos alerta de lo que están viviendo. No claudicaremos en denunciar toda forma de represión por la que están pasando y que nos unimos a la defensa e información tanto de sus demandas como de sus luchas. A todas y todos los medios que se encuentran en este cadenazo radial, les enviamos un saludo rebelde y de complicidad porque tenemos la certeza que las redes y el apoyo mutuo será la forma en que podremos resistir y vencer en contra de estos enemigos comunes. Amulepe Taín Wenchan. El tema que escucharemos a continuación es de Puelcona, esta banda del Puelmapu que hace rock mapuche. Nos presenta el tema Palestina junto a Las Manos de Filippi. Una piedra mapucho palestina surca un aire de lucha, manos de niño empuñan, cruzan cielos de pueblo-nación, silo a su paso melodía de libertad. Busca con premura el enemigo alcanzar, es una piedra forjada por un rebelde volcán. En lucha desigual, niños avanzan sin mirar atrás. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche y palestinas, nada las detendrá. Piedras mapuches y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuches y palestinas, nada la detendrá. Escupen su coraje al rostro de la muerte. No le temen al ruido de las armas, balas que desde lejos responden. Sola no podrá alcanzar a esos estados que imponen. La intifada es el güey ya. Piedras mapuche y palestinas cruzan el aire por la libertad. Piedras mapuche

Llega un mensaje desde la Guardia Indígena del Valle del Cauca. Un saludo de Armonía y Resistencia de parte de la Guardia Indígena a todos aquellos y aquellas que siguen en esta gran lucha de resistencia por un cambio social del país. Nuestro saludo desde la Minga Nacional Social y Comunitaria por la defensa de la vida y el territorio y la democracia y la paz que se está llevando a cabo en las diferentes ciudades y territorios de Colombia. Nuestro ejercicio como Guardia Indígena, extender ese gran abrazo a todos y todas y decirles que continuamos en resistencia en esta gran lucha por un cambio social de este país. Desde la unidad cultural y espiritual que nos convoca como pueblos indígenas, rechazamos las políticas de muerte que vulneran nuestros derechos en el marco del ejercicio de una protesta social y pacífica. Para nosotros, seguir acompañando en este escenario desde nuestros territorios, desde el sitio de Montería, donde nos estamos concentrados, cerca de más de 12.000 compañeros que estamos también al tanto de este gran proceso de lucha y de resistencia que inició el pueblo colombiano en contra de este país, de este gobierno. Para nosotros, en el marco del ejercicio de la defensa de la vida, hemos planteado recoger todos los escenarios políticos de todo el proceso que se viene llevando en contra de los pueblos y que de una u otra manera ha hecho que la voz del pueblo se levante y se alce con mucha fuerza. La reforma tributaria, la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma, esas reformas que hacen que un día, una vez más, nos sigamos hundiendo en este complejo de inequidad que tiene este país en contra de los sectores populares y sociales. En este gran ejercicio nosotros nos unimos a esta gran lucha, a este gran proceso de resistencia. Como guardias indígenas, guerreros milenarios, mantenemos este gran propósito de continuar, de seguir apoyando el paro nacional en esta gran minga nacional por la defensa de la vida y los derechos del pueblo colombiano. De todos, extenderles este gran saludo de armonía y resistencia a todos y todas y decirles que seguimos en resistencia, mucho ánimo, mucha fuerza. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, compañeros, seguir con ustedes compartiendo este gran proceso de lucha y de resistencia es y ha sido y será el legado que va quedando en la historia de nuestros hijos, para la historia de nuestros nietos, que hará marcado en la historia de este país la lucha y la resistencia del pueblo colombiano. La Pato Gallina, Sound Machine. Una canción para Palestina. Oh, Hola, habla Nora Cortiñas. Piden las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, que paren de matar en Colombia, que paren de desaparecer gente, de violar los derechos humanos, de violar a mujeres, paren de perseguir al pueblo cuando están reclamando lo justo. Las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, le decimos al gobierno de Colombia que paren de matar al pueblo. Somos testigos y van a tener que ir al banquillo de los acusados. Están violando los derechos humanos en Colombia. Paren de matar al pueblo. Gracias rap, solidaridad con el pueblo palestino. Nos entrega las siguientes declaraciones el analista y profesor Federico García Naranjo. Los casos más graves se han presentado en ciudades como Cali, en donde la protesta ha sido especialmente intensa y las autoridades han impuesto un régimen militar de facto en la ciudad. El alcalde prácticamente ha perdido sus funciones y quien ejerce el mando en este momento en la ciudad es el general Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Anoche la ciudad de Cali vivió varios apagones en distintas zonas de la ciudad y además se cayó la señal de internet en toda la ciudad, lo que impidió que se registrara en vivo y en directo los abusos que se estaban cometiendo, en particular en el barrio Siloé, en donde por dos noches consecutivas reuniones, protestas pacíficas de la comunidad en las calles fueron objeto de agresiones a bala por parte de la policía, que cercó el barrio e ingresó disparando a mansalva contra los manifestantes. El gobierno nacional está manejando una estrategia que consiste en aumentar la represión a todo nivel en todos los lugares en donde se presenten manifestaciones, mientras hace declaraciones rimbombantes diciendo que todo está bien y que la situación de violencia callejera es culpa de unos cuantos vándalos. Y mientras tanto abre un diálogo nacional con distintos sectores que no son representativos de las personas que se están manifestando. Se piensa reunir con los partidos políticos, con las altas cortes, con los empresarios, con los gremios y con el Comité Nacional de Paro, pero no hay una propuesta concreta acerca de cómo se puede hacer una conversación, una negociación para que las situaciones que desencadenaron el paro se puedan corregir. Todo parece indicar que es una estrategia de dilación con el objeto de esperar a que la gente se canse en las calles y se suspenda la movilización por agotamiento. Se están presentando algunos fenómenos de desabastecimiento en ciudades como Cali y Bogotá, sin que todavía sean graves, pero después de una semana de movilizaciones y de bloqueos en muchas carreteras, ya se empieza a percibir desabastecimiento de algunos productos de consumo en algunas ciudades, en concreto, como lo decía, en Bogotá y Cali. La situación humanitaria es desesperada. El pueblo colombiano en este momento está siendo víctima de una represión brutal por parte de las fuerzas del Estado. Un gobierno que se ha dedicado en los 2 años y medio que lleva a gobernar para los más ricos, con unas actitudes indolentes y sordas frente a los clamores ciudadanos que pasan no solamente por lo económico, sino por la implementación cabal del acuerdo de paz que ha sido burlado por este gobierno, por el desarrollo de políticas económicas de emergencia como la renta básica que permitan contener la pandemia y garantizar que las personas puedan permanecer en sus casas para evitar los contagios, por el asesinato de líderes sociales que ya pasa el millar en los últimos años y que se presenta como un goteo incesante en las regiones en donde líderes comunitarios, líderes de juntas de acción comunal, líderes vecinales, líderes campesinos son asesinados cada semana en Colombia en medio de la más absoluta impunidad. Las autoridades judiciales brillan por su ausencia, hacen más énfasis en la persecución de los encapuchados y de las personas que causan destrozos en las calles, mientras poco se dice de las investigaciones a los miembros de los organismos de seguridad del Estado vinculados con violaciones a los derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, organismo constitucional encargado de velar por la protección de los derechos humanos, también ha brillado por su ausencia. El Defensor del Pueblo estuvo de vacaciones estos días mientras el país vivía una de sus peores crisis humanitarias de la historia. Y en general la clase política está tratando de desmarcarse del presidente Duque, tomar distancia de él. El paro es un movimiento que tiene una enorme legitimidad, un profundo apoyo por parte de todos los sectores de la sociedad colombiana. Y solo un reducido grupo de seguidores incondicionales del expresidente Álvaro Uribe y algunos amigos del gobierno insisten todavía en que el paro es ilegítimo. No obstante, después de una semana en las calles en donde sobre todo jóvenes y jóvenes de extracción popular que ven su futuro comprometido, que no tienen esperanzas y que ven que el Estado no les ofrece prácticamente ninguna alternativa, son los que han estado en las calles luchando no solo por el retiro de la reforma tributaria que ya se logró, sino por la implementación de una política económica que permita por lo menos garantizar que las personas más vulnerables del país puedan sobrevivir en medio de la crisis. Y por supuesto una apertura democrática que muestre un talante menos autoritario y menos autista del gobierno nacional. Carajo, respeta. La muerte nos vino a buscar y le dijimos, carajo, respeta. ¿No ves que todavía hay dignidad para medirnos a lo que se venga? ¿No ves que todavía hay dignidad para medirnos a lo que se venga? Oye, Duque, la vida se respeta, oye, Duque, la vida se respeta, y Duque, la vida se respeta, oye, Duque, la vida se respeta. ¿Por qué estás montado en Nariño? ¿Crees que puedes matar a todo el mundo? ¿Por qué estás montado en Nariño? ¿Crees que pueden matar a todo el mundo? ¿No ves que todavía hay voluntad para bajarte aquí mismo los humos? ¿No ves que todavía hay voluntad para bajarte aquí mismo los humos? Y Colombia, la vida se respeta, oye, Duque. La vida se respeta, oye, Duque. La vida se respeta, y Duque, la vida de mi pueblo se respeta. Escuchas Radio Curruf, 5 años informando desde el territorio.